Lo nuestro se quedó en el ayer. I'm in the fucking crack house. Fuck you, bitch. Tú aquí ya no tienes nada que hacer. Lo nuestro se quedó en el ayer. Si nuestra conexión no se pudo establecer, la droga y nuestro amor no conectan nada bien. Tú aquí ya no tienes nada que hacer. Si lo nuestro se quedó en el ayer. Pienso fumando mota que nada va a volver, pero solo me importa darle a los míos de comer. Esa puta vale mil, es mejor que la cuide. Claro que soy un demonio, mami, soy trufile. A esa puta pongo en cuatro, la otra que se incline. Pero no tengo conexión, son actrices de cine. Miro el espejo y veo cómo ha cambiado mi rostro. Y veo el reflejo de lo que fuimos nosotros. Caigo en la trampa, a menudo lo reconozco. Te juro por mi muerto que yo ya ni me conozco. Y me duele saber que ya no estás aquí. Me jode pensar que yo te hice sufrir. Le pedí a Dios que volvieras a mí. Y me hago otra raya y un porro en hachís. En la vida yo quise esta mierda, pero cara estoy notando ese veneno. Y decía que yo lloraría y ahora me veo ardiendo en el infierno. Mátame, yo sé que lo merezco, olvídame, borracha todo lo nuestro. Ódiame, será más fácil todo esto, miénteme. Solo quedan los reinos, no quiero. Si ya no estás aquí, nena, no puedo. Ya no quiero dormir, ella en la casa. Sé que reza por mí, cuento el dinero. El cielo y el infierno en ti. Mamá, tengo la mente llena de barro. Los ojos rojos, droga en el tarro. Si no contigo me mato. Mamá, tengo la mente llena de barro. Los ojos rojos, droga en el tarro. Si no contigo me mato. Mami, tú sabes cómo es que le meto. Falsa promesa, yo no la respeto. Aunque con la pesa gane mi dinero. Aunque esté currando cortando ese hierro. Nena, no puedo ni vivir como yo quiero. Porque lo quiero todo, hijo de puta. Quiero despertarme con 40 kilos enteros. Mami, ya sé que no puedes perdonarme. Pero tengo varios motivos para darte. Pero soy lo que ninguno puede llegarle. Es el level acá de mi an 60k. Esas putas no son de nada, porque no han visto ni la mitad. No saben de tener el agua cortada, ni de poner la luz con la farola. Te gusta lo de verdad, que no sea fake, que sea original. No les gusta adulterar, ni ya te de 100 para el nifar. Tú aquí ya no tienes nada que hacer.